cnqradio.com con notas exclusivas. Yo me acerqué personalmente el día lunes a hablar con la directora de enseñanza superior, la profesora Susana Nugara, en el cual le pedí en forma escrita y en forma primero por escrito, y después salió la directora y me atendió de por qué querían cerrar la carrera de ciencias políticas. Lo cual me hizo pasar a su despacho y me dio una serie de explicaciones, los cuales ninguna de las tres argumentos son válidos. Primero me terminó diciendo que no iban a abrir la carrera de ciencias políticas porque a nosotros nos estaban estafando, porque nos recibimos y tenemos el título colgado en nuestras paredes, porque no tiene salida laboral. Lo cual yo le digo, el gobierno gasta cuánta plata en publicidad, gasta cuánta plata en otras cosas, ¿por qué no hacen recorte ahí? ¿Por qué tienen que hacer en la educación, que es uno de los pilares básicos de cualquier estado? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.